alcanzamos las 12 del mediodía y vamos a iniciar ahora nuestra escuela de salud, la escuela de salud que cada miércoles nosotros le mostramos pues prácticamente una hora antes, pero que debido a la actualidad local, ya saben que la actualidad prima aquí en esta casa y también en la mañana, pues hemos tenido que retrasar nuestra escuela de salud y como sabemos con Antonio no hay problema, pues lo hemos hecho. Antonio Rodríguez Carrión, muy buenos días, buenas tardes ya hoy. Sí, hola Rocío y hola a todos los oyentes de Radio Urique, un poquito de retraso hoy, pero en fin, yo creo que ha sido buenas noticias las que hemos tenido de solución de problemas y merece la pena este retraso. Bueno, pues con retraso, pero empezamos. Sí que tenemos hoy escuela de salud, así que como siempre decimos, nuestros oyentes tienen la palabra ahora realizando sus preguntas en cuestiones sanitarias. Como siempre, a través de este espacio, pues la participación importante y a disposición, ¿no?, de los oyentes que quieran formular sus planteamientos. Pues sí, no lo he comentado antes con Rocío porque es que ahora se me ha venido a la mente. Uh-huh. Y es que mañana por la tarde, a las 5 de la tarde, en el centro de salud, tenemos convocada de las asociaciones y los colectivos de Urique una reunión con la directora del centro de salud y con la trabajadora social y la junta de enfermería, en el cual cada 6 meses periódicamente se reúnen para ver la situación del centro de salud, las actividades que se realizan y las propuestas ciudadanas. Así que en este media hora que vamos a tener hoy, y para aquellas personas de Urique que tengan interés, o de Urique bueno, acabo de cualquier lado, pero en fin, que la afecte, que quieran hacer alguna pregunta y que se la transmitamos mañana, o alguna sugerencia, no solamente pregunta, sino alguna propuesta de mejorar la asistencia sanitaria que sea factible y viable, pues la recogemos ahora en directo y mañana pues la llevaré a esta reunión para que, a ser posible, o se nos informe o podamos mejorar la asistencia sanitaria en la cita previa, la consulta, en recursos, en fin, en demoras, en lo que sea, propuestas y mejoras que se pueden se pueden lograr. Muy bien, pues hay que dar también entonces esa convocatoria. Aquellas personas que quieran pues lo pueden hacer ahora y yo tomo nota. Pueden participar de esa convocatoria a través de Antonio con las preguntas que quieran plantear. Hoy, 19 de noviembre, es el Día Mundial de la EPOC. La EPOC es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se produce en personas fumadoras en un 90%. Vamos a conocer en detalle, ¿no?, algo más sobre ese Día Mundial de la EPOC. Es importantísima esta conmemoración porque, aunque la palabra es un poco rara, EPOC, eso se traduce en el lenguaje habitual por la bronquitis crónica del fumador, bueno, o sin fumador, pero la mayor parte de ellas se dan en los fumadores, lo que es persona, generalmente ya persona de una cierta edad, tiene una bronquitis de toda la vida, o una bronquitis, y ha fumado muchísimo, pues personas que tosen frecuentemente, que expectoran muchísimo, y que han sido grandes fumadores. También hay otra enfermedad, que son dos en total, la bronquitis crónica y el enfisema. El enfisema también se da fundamentalmente en fumadores, y en ello lo que predomina es dificultad para respirar. Personas que han fumado mucho durante su vida, cuando llega ya a una cierta edad, tiene el pecho como inflado, no pueden vaciar, no pueden echar el aire apenas, ni tampoco pueden tomarlo, están ahogándose con los bombones de oxígeno a todos lados, en su casa, hay que no llevar un macutito, pues eso se llama enfisema. Es muy frecuente, aquí en Urique, en fin, en todas partes hay muchísimas personas a consecuencia del tabaco con esta EPOC o enfermedad pulmonar obstructiva significa que se atasca y es crónico, y que hoy se conmemora, y que lo que es fundamental que se conmemora también es la prevención del tabaquismo, fundamentalmente en niños y en aquellas personas que ya están habituadas al tabaco, pues que se fomente los talleres y las ayudas para que dejen de fumar. Hay personas que les cuesta muchísimo trabajo porque sabemos que la nicotina es muy adictiva, es una droga, y en algunas personas hace más efectos que en otras, y entonces es una campaña mundial porque son millones de muertes, y no solamente muertes, sino después el cáncer o accidentes vasculares cerebrales, es decir, ictus o trombosis cerebrales, todas las consecuencias que no matan, pero dejan una calidad de vida muy mala. Y entonces pues hoy se conmemora eso para que seamos conscientes del problema que tiene. Pues hay una serie de informaciones, de noticias sanitarias que están relacionadas precisamente con el consumo de tabaco y que pueden encontrar, no vamos a tener tiempo, normalmente sí que solemos comentarla, hoy no vamos a tener tiempo de comentarla porque el espacio se ha visto reducido, pero sí que pueden conocerlas a través del blog o la doctor Carrión, ahí podrán recoger todas estas informaciones si están interesados, ¿verdad? Sí, sí. Hoy, además, quien vea la tele y además a través de la radio y de la prensa, verán que en todos los medios de comunicación va a salir esta noticia acerca de la EPOC, la bronquitis crónica y el enfisema, y van a escuchar mucho, y quien quiera leerlo detenidamente y despacio en un lenguaje que se entiende, yo he seleccionado unos artículos de la prensa y de las agencias informativas que en www.holadoctorcarrion.com pues pueden tanto la parte de noticias como la parte de artículos pueden ampliar toda esta información que ya digo, hoy un día para reflexionar sobre el tabaco. Uh-huh. Seguiremos hablando del tabaco en otras ocasiones porque yo creo que se ha conseguido mucho desde que el año 2011 se aplicó la ley antitabaco, pero que todavía, en fin, hay muchas personas que, aunque quieren, les cuesta muchísimo trabajo y sobre todo evitar que los jóvenes pues entren en esta adicción, que es una adicción, es una droga. Claro. Bueno, pues el tema de hoy hace referencia a la tensión arterial, la alta y la baja. De este asunto vamos a hablar, ¿no? De los peligros que supone tener la tensión tanto alta como baja, ¿no? Pues sí, sobre todo vamos a hablar de la alta, pero también algo más de la baja. Se habla de los peligros de la tensión arterial alta, tengo la tensión alta, o mi padre, y eso puede darle lugar a problemas. Y la baja, bueno, mareos, sí, la baja no tiene tanta importancia, puede dar lugar a mareos. Bueno, vamos a tratarlo. Brevemente decir que cuando sube mucho la tensión, hay también un artículo que es interesantísimo, que ha salido en esta semana en la prensa, que se llama ¿qué peligros tiene una subida de tensión rápida? Es decir, se me ha subido la tensión, ¿qué peligro? Pues igual, entren en el blog o la doctorcarrion.com y verán el artículo entero, es curiosísimo. Aquí diremos que una subida persistente o continua de la tensión alta, que no está bien controlada, uno de los principales problemas que da más frecuente es la insuficiencia cardíaca. Eso de la insuficiencia cardíaca, recordemos que es que el corazón es un motor. Es un motor que cuando se contrae expulsa la sangre y llega a través de los vasos sanguíneos a todo el cuerpo, al cerebro, al riñón, a las piernas, a los brazos. Es el motor que expulsa la sangre, como un motor que expulsa el agua en un edificio de pisos donde hay bloque. ¿Qué ocurre si la presión o la fuerza que tiene que hacer el motor de un piso de agua es mucha presión porque hay que subir los pisos muy altos y el motor es pequeño? Pues que termina quemándose el motor. De tanto trabajar, pues termina quemándose, no puede. Pues cuando hay mucha presión en la sangre, porque los vasos sanguíneos nuestros se dan esos estrechitos, se estrechan, por diferentes motivos, pues entonces el corazón tiene que trabajar con más fuerza para que la sangre pueda entrar por esos vasos estrechos y termina fatigándose, quemándose, entre comillas, y esto se llama insuficiencia cardíaca. El corazón es insuficiente, no tiene fuerza. Si mi corazón ya no puede más, dicen algunas personas mayores o que padecen de corazón, y es verdad, el corazón ya no tiene fuerza para contraerse, y eso es debido a la tensión alta durante bastante tiempo. También otro de los problemas que tiene la tensión alta es que daña al riñón. Los riñones, como sabemos, es la depuradora. Igual que Ubrique tiene una depuradora de aguas residuales ahí fuera, en las afueras, para limpiar las aguas y dejarla limpia, pues nuestra sangre pasa por el riñón, ahí se le quitan todas las sustancias líquidas que están disueltas en la sangre, que son nocivas, que son peligrosas, y se elimina por la orina. La orina lo que hace es depurar, es la depuradora, ahí va ya el agua sucia, ¿no? Pues cuando la tensión está continuamente alta, daña este motor o este filtro que es el riñón. Y el otro órgano que afecta, puede afectar también a la vista, dañar a la vista, la tensión alta, y también al cerebro. El cerebro, cuando llega con mucha presión, puede provocar que se rompa un vaso sanguíneo, una hemorragia cerebral, a una parte entonces del cerebro deja de llegarle sangre y esa parte del cerebro se muere. Si coge una parte del cerebro con los órganos vitales que regula, por ejemplo, el corazón o algo, pues nos morimos y punto. Es un derrame cerebral. Pero hay veces que no coge un órgano vital y entonces esa persona queda paralítica de brazo, de pierna, o queda ciega, o queda sorda, o queda, en fin, diferente secuela. Estas son las subidas de tensión. Decir que simplemente para terminar, esto podemos estar mucho tiempo, ya lo hablaremos otro día, que estas subidas de tensión se agravan mucho en personas fumadoras, y en personas que tienen colesterol alto. Sí, son dos agravantes. Si tienes la tensión alta y encima el tabaco y el colesterol alto, pues se multiplican los problemas. Y también recordar el estrés, El estrés provoca que se liberen a la sangre una serie de sustancias que se llaman catecolaminas, que hacen que los vasos sanguíneos se estrechen, se encogen, se cierran y aumenta más la presión. Así que el tratamiento del estrés se lleva como lo hacemos. ¿Cómo nos quitamos el estrés? Pues otro día, hoy no hay tiempo. La tensión baja, ¿cómo afecta? Hemos dicho que el corazón es el motor para mandar sangre a todo el cuerpo, igual que un motor de un bloque de pisos manda el agua a todos los pisos hasta el último. ¿Qué pasa si este motor, este motor de agua tiene poca fuerza? Porque el agua a algunos pisos no le llega, no le llega. Y entonces, ¿qué ocurre? Que se queda sin agua. Igual que a un campo que llega el motor, el agua, al huerto, y el motor no tiene fuerza. Pues llega o poca agua o ninguna, y el huerto lo sufre. Pues nuestro cuerpo pasa igual. Si el corazón no funciona adecuadamente, con fuerza, pues uno de los órganos más sensibles, el cerebro, pues empieza a fallar. Si llega sangre, pero con poca fuerza, poca cantidad, pues tenemos mareos, tenemos dolor de cabeza, inestabilidad. Y esto en algunas personas, fundamentalmente en personas mayores, puede dar lugar a caídas. Y recordemos que las personas mayores, los huesos, normalmente ya a cierta edad, tienen falta de calcio, muchos de ellos, especialmente las mujeres. Entonces las roturas de cadera, por ejemplo, o de muñeca, son frecuentes por bajadas de tensión en las personas mayores, porque toman algunas pastillas que ahora veremos que la bajan, o porque su corazón ya no funciona con fuerza, y una fractura de cadera en una persona mayor puede tener graves consecuencias. Es decir, que una baja de tensión o mareo no creamos que es tan leve, que en algunas personas puede tener graves consecuencias. Hay veces que la tensión baja ocurre, por ejemplo, en personas jóvenes, cuando están mucho tiempo de pie o mucho tiempo al sol. Yo, por ejemplo, yo recuerdo, gracias a Dios voy a tocar madera, no tengo ningún problema de corazón, por lo menos hasta ahora que yo sepa, pero de chico me caí un par de veces porque simplemente estaba andando, estaba mucho tiempo parado, ¡plop! Y es frecuente. Y en la mili, bueno, los que hacían antes de la mili, en el servicio militar es frecuente, los soldados cuando están mucho tiempo firme al sol, ¡blum! Caen de bruces, ¿no? Caen de boca de estar mucho tiempo al sol y con el sol. Es decir, va una bajada de tensión que normalmente no suele ser por daño cardíaco, sino que los vasos sanguíneos con el calor, pues se abren y baja la presión al cerebro. Pero hay otras veces que esta bajada de tensión son debido a medicamentos o a drogas. Por ejemplo, el alcohol, las bebidas alcohólicas hacen que los vasos sanguíneos se abran y entonces al abrirse, pues baja la presión. Es un tubo más ancho y baja la presión al cerebro y el cerebro tiene mareos. Las pastillas para la ansiedad, algunos antidepresivos, los medicamentos para orinar. Hay personas que tienen la tensión alta o que padecen de corazón y se le manda medicamento para que tenga menos líquido en el cuerpo y el corazón trabaje menos, pero puede provocarle bajada de tensión. Y es frecuente la bajada de tensión en personas que toman diuréticos. Diuréticos son las pastillas para orinar, ¿no? Hay algunos medicamentos que se utilizan en cirugía para la anestesia, también baja la presión, y algunas pastillas para los dolores, los analgésicos también pueden bajar la tensión. Es decir, ante personas que tienen bajadas de tensión, ver si es debido a algún medicamento, y si están tomando medicamento, ellos dicen, ¿será del medicamento o me voy a dejar de tomar esto? No debe hacerlo. Debe acudir a su médico de cabecera y que sea el médico el que averigüe cuál de los medicamentos puede dar, porque al menos si dejas de tomar algún medicamento, pues puede tener problemas por no tomar ese medicamento y a lo mejor no era la causa, ¿no? La diabetes avanzada también puede darlo. La alergia, reacciones, alguien que toma algún alimento contaminado y es alérgico y le puede dar una baja de tensión. Y, por ejemplo, y cosas graves, ¿no? Una baja de tensión puede ser por una infección muy grave, una meningitis, por ejemplo, o un accidente, un ataque cerebral, una hemorragia, un ataque cardíaco, un infarto. Estos son ya causas que dan una baja de tensión brutal y que la persona, pues, es que ha tenido un antecedente. Es decir, que los mareos acompañan casi siempre la baja de tensión y la gran mayoría de bajas de tensión son, ya digo, leves. Normalmente no me refiero a que no hay fallo de corazón ni ataque cerebral, sino que son personas, sobre todo gente joven, que por estar mucho tiempo de pie o al levantarse de la cama bruscamente, está una gota, ¡pum!, pega un salto de la cama. Bueno, sentarse de nada, mientras se ata uno por lo menos el cordón del zapato, y eso sirve para que el cuerpo se habitúe a esta nueva situación. Uh-huh. Pues el tema que vamos a abordar en el día de hoy. ¿Algo más sobre la tensión baja que quieras comentar, sí, Antonio? Decir que hay personas que no tienen fallos cardíacos ni tienen problemas especiales en su cuerpo y entonces muchas veces son personas de tensión baja que le llaman cuando no se encuentra ningún motivo. Y entonces en algunos casos pues lo que se recomienda es, como ya digo, evitar estar mucho tiempo de pie en estas personas que son habitualmente que se le baja la tensión. evitar dietas pobres en sal. Hay personas que toman demasiado poca sal, la sal hay que tomarla, lo que pasa es en pequeñas cantidades y siempre mientras se hace la comida, no el salero en la mesa. Personas que le falta sal, que tomen más líquido, hay personas que toman poco líquido, ya digo, pero eso ya es el médico de cabecera el que se lo dice. Por eso algunas personas dicen, a mí el médico me ha dicho que tome más sal, ¿cómo puede ser eso? O que tome más líquido, o que... Bueno, por cada persona es diferente. Cuando alguien tenga problemas de tensión baja por mareo, por desmayo, que sea el médico de cabecera el que le diga realmente sí, lo que puede hacer. No porque una persona tome sal o deje de tomarla, nosotros tenemos que hacer lo mismo sin que nos lo haya dicho nuestro médico de cabecera. Uh-huh. Y recordar las caídas, ¿eh? Personas de cierta edad o, en fin, o madura, que están tomando pastillas para la tensión, pastillas para el corazón, para orinar, que sepan que pueden darle mareos debido a que se puede haber bajado la tensión y que deben consultarlo con su médico de cabecera. Uh-huh. Pues vamos con la sección de preguntas de nuestros oyentes. Una de ellas hace referencia a las revisiones que se realizan las mujeres en torno a la prevención del cáncer de mama. De hecho, una oyente quiere saber qué significa el hecho de que le hayan citado para hacerse una nueva mamografía después, 6 meses después de que se la hubiera realizado. Es lo que quiere saber, si esa rapidez a la hora de citarla pues significa algo. Sí, este es un motivo frecuente de consulta al médico de cabecera. Mujeres que se han hecho una mamografía y normalmente hasta los 2 años, si está todo bien, no tienen por qué volver a repetírsela, ¿no? Esto hasta los 70 años, ¿no? Que es cuando se termina este periodo de screening. Pues aprovecho para mandarle un saludo a una de ellas, que es Ángeles. La vi el otro día por la calzada, por mi calle, y me hizo esta pregunta, y en fin, y a todas aquellas que tienen estas dudas. Pues simplemente decirle que, en principio, el hecho de recibir una carta donde se le dice que a los 6 meses tiene que volver a hacerse la mamografía, no significa que haya encontrado nada malo, es decir, un cáncer o cosas, sino simplemente que no se ve bien. Es como si yo a alguien le hago una fotografía y la veo la cara borrosa porque se ha movido o por lo que sea. No significa que esa persona tenga esa cara, sino simplemente que entonces a lo mejor esa persona, las mamas en ese día, por lo que sea, ha retenido líquido y están más densas, están más duras o están más densas y entonces no se ve claramente. Entonces simplemente lo que se le pide es que se la repite y ya está. Y dice, bueno, ¿y por qué no me la repiten rápidamente? Por ejemplo, en cuanto reciba la carta me dan cita para una semana, ¿por qué tengo que esperar 6 meses? Porque si es algo malo, en 6 meses a lo mejor ha corrido eso. Bueno, normalmente ya digo que siempre vuelven a salir normales, y es que si esa mujer cuando se hizo la mamografía tenía retención del líquido de las mamas, o a lo mejor se había acostado, digo yo, y se había apoyado el brazo sobre la mama y está un poquito inflamado, entonces si se le hace antes no va a dar lugar a que se vea bien. Entonces la experiencia, después de muchos estudios, haber hecho muchísimo, se ha visto que hasta los 6 meses, si tenía retención de líquido o cualquier otra cosa, no va a permitir que se vea claramente. Luego repetirla otra vez para nada, va a salir otra vez rubia. Claro. Entonces espera 6 meses que no pasa nada. Un cáncer de mama, tengamos presente que si una persona tiene, por ejemplo, el daño, hoy mismo una célula cambia a cancerosa, estaba sana y pasa a cancerosa. Eso no es como el fuego que pega un explotillo y al día siguiente tiene ya un bulto en la mama. Muchas veces los cánceres de mama son de evolución normalmente lenta y hasta que eso crece tarda un tiempo. Igual que cuando yo planto un granito de trigo, al día siguiente no tengo la mata y la espiga. Eso necesita, oye, que tarda mucho, sí, pero usted, una mata de trigo necesita un tiempo para ir creciendo, igual. Pues el cáncer de mama no es de la noche, en una semana ya está ahí el cáncer, un bulto, no, eso tarda un tiempo, y en estos 6 meses, aunque lo tuviera el cáncer de mama, no significa que haya dado metástasis. Si hubiera sido un cáncer o un tumor que se hubiera visto, eso sale la mamografía rápido. Es decir, usted tiene un tumor, pero cuando hay duda, porque se ve aquello que no está claro, se ve, no parece que haya nada, pero queda duda de que pueda tener retención de líquido, pues nos quitamos del lío y se lo hacemos 6 meses. Y ya está. Es decir, que no tiene por qué, normalmente, si notaran algo, ya lo hubieran dicho. Mire usted, tiene usted que hacerse una ecografía o tiene que hacerse un TAC. Cuando los médicos no se complican la vida, Cuando yo te veo algo sospechoso, o hay que pinzarle, hay que sacarle una muestra, cuando le han dicho que puede esperar 6 meses, es porque ellos no sospechan que haya nada, sino simplemente para mayor tranquilidad y ya está. Bueno, pues esa pregunta que nos traía, otra pregunta del oyente que llega ahora y que nos llega por line. Dice, tengo un niño de 10 años, dice la oyente, que se ha puesto la vacuna de la gripe desde que tenía los 4 porque tiene bronquitis asmática. Dice, pero lleva 3 años que no necesita el tratamiento y quiere saber si tiene que seguir poniéndole la vacuna. Vamos a ver, yo no sé qué tipo de asma tiene el niño, si un asma grave o no. Normalmente el problema que se plantea es que cuando un niño asmático coge la gripe, sé que puede complicar su cuadro de gripe. Si el niño está ya curado del asma, porque era un asma leve, un asma, en fin, de la humedad, de lo que sea, y no vota de ningún ataque, ni tiene tratamiento ni nada, pues posiblemente a lo mejor ya no se la vuelve a poner hasta que sea indicado, ¿no? Yo no sé cuál es la circunstancia de este niño, pero si el niño ya además no ha tenido más ataque de asma y eso es el motivo por el cual a lo mejor ya no se le pone más, no por nada, porque no tiene riesgo. La vacuna de la gripe son personas de riesgo y una son problemas respiratorios. Puede que este niño se la haya mandado porque tenía posibilidad de que se complicara el asma si cogía la gripe. No lo sé yo la situación como está el niño, si ya el médico lo ha dejado de poner el tratamiento y ya considera que eso está curado, y si no, pues a lo mejor que le conveniente de que mientras tenga esa posibilidad evitar que... Claro, por si acaso. Hay un artículo, perdón, he recibido la referencia de esto, es que no podemos tocar todos los artículos que salen en la prensa porque sería un programa muy largo, y es, no sé si lo comenté la semana pasada, es que no recuerdo bien, era un artículo que ha salido en esta semana, hace 10 días, en el que decía que las infecciones virales de esta época del año, es decir, gripes y resfriado, pueden ser causa de neumonías. Y no pueden ser, que es frecuente, es decir, relativamente frecuente, no es que sí, se puede complicar, es decir, son enfermedades realmente, normalmente leves, que no suelen, pero que a veces da complicaciones. Pero que se le dice un resfriado mal curado derivado en una neumonía. Totalmente. ¿No? El mal curado, el resfriado no tiene cura, si me refiero con un tratamiento, sino simplemente mantenerse que el cuerpo fabrique defensa, como el ébola. No tiene cura, pero hay que darle hidratación para que el cuerpo le dé tiempo a fabricar defensas. Y una de las complicaciones de la gripe es la neumonía. La neumonía normalmente cuando es bacteriana se cura muy bien, la mayoría de los casos, pero hay veces que la neumonía en personas de edad, personas mayores, ahí tenemos la duquesa de Alba, que ha tenido una neumonía, o tiene una, según han dicho los medios, y es una persona mayor. No lo sigo yo el tema. ¿No ve el cotilleo? No lo sigo. Bueno, es broma, porque entonces salió el telediario. Es decir, que la duquesa de Alba está en la UBI, ha salido hoy, anoche, por una neumonía. Y una neumonía en muchas personas, pues tienen, sobre todo personas mayores, porque las defensas ya están bajas. Ya digo, normalmente con los antibióticos se curan, pero que no, que en personas con defensas bajas o personas con problemas respiratorios, una neumonía puede dar problemas. Y una pregunta, ¿la neumonía se pega? No. Vamos a ver. Bueno, se pega. Con los esputos se expulsan microbios, pero tú no te vas a tragar un esputo. Es decir, no es como la gripe. La neumonía no es como la gripe. Porque es bacteriana. Exacto. La neumonía no es como la gripe, que cuando tú hablas, en las gotitas van los microbios y tú lo coges y se te pega a ti. Aquí una persona tiene neumonía, tú estás al lado y no coges la neumonía. No es un microbio que se transmite por la saliva como los virus, como el caso del virus de la gripe. Es decir, tú vas a visitar a una persona que tiene neumonía al hospital o a su casa y no tiene que tener... Hombre, siempre nos va a tocar cosas que ya ha tocado una... Porque los escupos llevan bacterias, llevan microbios y eso es... Pero que no es como el resfriado de la gripe, que al hablar se transmite. Es decir, no... una enfermedad bacteriana, y como es bacteriana, también hay por virus, hay neumonías por virus, pero no suelen ser tan peligrosas. Las bacterianas por bacterias son más peligrosas. Y entonces las bacterianas, hay antibióticos generalmente, para la gran mayoría de ellas, y se cura. Hay una neumonía que es, alguna dan problema. Ahora mismo tenemos unos casos de legionela, por la parte del este de España, por la Valencia y por Cataluña y por Portugal. Esta semana varios casos con varias defunciones en Portugal. Una neumonía debido a un microbio que la legionela, que a veces puede dar problemas también. Así que, la pulmonía de toda la vida, que su nombre es pulmonía de antiguamente, ahora se le llama neumonía, que es lo mismo. Muchas personas con, especialmente antes era con las personas alcohólicas que dormían en la calle, en un banco en medio de la calle, y si encima ser alcohólica tiene las defensas bajas, pues estos enfermos pues pues tenía muchas complicaciones y eran bastante graves. En fin, pues hay que dar las dudas, ¿no? que planteaban nuestros oyentes a través de nuestro consultorio aquí en la Escuela de Salud, una Escuela de Salud un poco más cortita en esta semana, pero bueno, ya el miércoles que viene, si te parece, volvemos a recuperar el espacio en su horario y también con todo el tiempo que requiere, ¿no? Para abordar estas cuestiones y más. Solamente decir que quien tenga interés, pues comunicarle que era, en fin, tengo una entrevista hoy, no, perdón, mañana jueves a las 10 de la noche en 8TV, la televisión 8TV Sierra de Cádiz, en la cual pues se trata sobre la asistencia sanitaria a la Sierra de Cádiz. Uh-huh. También un poco me preguntaron también sobre la trayectoria profesional en Ubrique, cómo había sido mi experiencia como médico en Ubrique y en Prado de Rey. Y también, pues, algunos de los temas que, en fin, que consideran más interesantes acerca del libro, de por qué se había escrito, y, en fin, y muchas cosas que además ellos me dijeron que esta entrevista, pues, se puede ver en Facebook y también a través de YouTube. Es decir, se puede ver en diferido para quien, a las 10, pues, no esté viendo la televisión o tenga ganas de verla. O se la haga muy largo, así que pueden verlo en diferido a través de YouTube y en 8TV Sierra de Cádiz. Una última cuestión que acaba de llegar, que también queremos recogerla, ¿no? Para darle participación a todos nuestros oyentes. Esta pregunta yo creo que podría servir más bien para el ámbito de psicología infantil, quizás con Rocío Ramos, que viene hoy, la conocida popularmente por el programa de 4 Super Nanny, que está hoy en nuestra localidad para ofrecer una conferencia. Bueno, pues un oyente quiere saber cómo a un niño de 13 años se le puede quitar la ansiedad de comer. Esto es una pregunta estrictamente médica o de psicología infantil, Antonio. Bueno, o depende de el niño, ¿cómo se le puede quitar? Es decir, el niño, supongo yo, que tendrá un problema de obesidad, seguramente. Hombre, yo no sé a qué le llama ansiedad por comer. Al menos un niño está todo el día comiendo. Y si está comiendo y si no hace mucho ejercicio, lo más seguro es que sea gordito. Un niño gordito hay que tener mucho cuidado. Porque el niño gordito de chico será gordito de joven en la adolescencia y lo más probable es que sea un gordito cuando sea adulto. ¿Por qué? Porque cuando se es niño se multiplican las células de grasa, se multiplican, después ya no se multiplican pero ya están ahí. A lo mejor cuando tú haces dieta se vacían de grasa, pero la célula sigue estando ahí, el cajoncito sigue estando, en cuanto comes lo más mínimo se llena. Cuando tú no tienes células, muchas células de grasa, ¿qué ocurre? Que aunque comas, no hay donde almacenarla. Claro. Y entonces te hartas. Pero dice, si yo estoy a dieta y vuelvo a engordar, ¿cómo puede ser? Pues mira, ahí está la respuesta. Si eras gordita de joven o eras gordita de niña, fabricaste muchas cajitas, muchas células adiposas, muchas cajitas que estarán vacías cuando haces dieta, pero en cuanto comes se te llenan, tienes donde guardarlas. Si no tuvieras esas células, pues entonces esa energía te hartaba de comer y se te quitaba el hambre. Yo no sé si este niño, este ya tiene 13 años, no sé si de chico era gordito. Y hay otra cosa, si de niño comía mucho, si este niño de niño comía mucho, tiene estómago seguramente grande. Se dice un estómago grande. Y entonces, ¿qué ocurre? Que para llenar ese estómago, cuando se llena, se quita la sensación de hambre. Si este estómago ya tiene un estómago grande, necesita mucha comida para que se le quite el hambre. Entonces, es complicado. Entonces, hay que hacerle, yo lo recomendaría que fuera un nutricionista, bueno, en principio pediatra, donde al principio le dirá que poco a poco le restrinja los alimentos calóricos, le quite cada día alimentos de muchas calorías, como son los dulces, las grasas, todas estas porquerías que venden muchas veces de comida basura, que tiene muchas calorías, y que tomará más alimentos sanos, especialmente verduras. ¿Por qué? Porque tiene mucha fibra, tiene pocas calorías, te llena el estómago y te quita la sensación de hambre, te quita mucho el apetito, que tomas mucha fruta, la fruta igual, la fruta suele tener, sobre todo la pera, la manzana, todo esto, tiene mucha fibra, te llena el estómago y te quita el hambre. Y comer varias, sí. Pero en fin, yo recomendaría que se consultara al pediatra, porque si no, el niño este va a ser un niño gordito, no sé, ya muchachito, ya con 13 años muchachito, va a ser un muchachito gordito y va a ser un muchachito gordito cuando sea adulto y lo pasan mal, ¿eh? Personas que son ya gruesas, quitarse los kilitos les cuesta mucho trabajo porque el doble cuerpo, de una persona que no. Totalmente, en su cuerpo ya no está acostumbrado a quemar grasas. Pues aquí nos vamos a quedar porque se nos agota el tiempo y tenemos otros contenidos en la mañana para plantear. Así que, Antonio, volvemos el próximo miércoles a seguir hablando de todas estas cuestiones y a dar participación a los oyentes. Gracias. Hasta el próximo día.